Lección 3. ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar, reciclar los metales? 3.1. Propiedades de los metales. El uso que se le da a los diferentes metales depende en primer lugar de sus propiedades físicas y químicas y en segundo lugar de que se pueda realizar distintas funciones con ellos. Por eso, primero estudiaremos sus propiedades y cómo se clasifican. De los más de 100 elementos químicos conocidos, más de las 3 cuartas partes son metales. El resto se clasifica como no metales o metaloides. Esta clasificación considera las siguientes propiedades. 1. Maleabilidad. Al aplicar una fuerza sobre los materiales, se obtienen láminas. El elemento más maleable es el oro. 2. Ductibilidad. Al aplicar una fuerza sobre los materiales, se obtienen alambres o hilos. Los materiales que se rompen en el proceso se les denomina frágiles. 3. Brillo o lustre. Cuando los materiales opacos reflejan totalmente la luz visible, se dice que tienen brillo metálico. Ejemplo de ello, los cuarzos, las resinas y el talco. 4. Conductividad eléctrica. Los materiales conductores son aquellos que conducen muy bien la corriente eléctrica. El cobre es un excelente ejemplo. 5. Conductividad térmica. Los materiales que conducen muy bien la energía en forma de calor se conocen como conductores térmicos. Los metales son sustancias sólidas a temperaturas ambiente que conducen la electricidad y la energía en forma de calor. Son maleables, dúctiles y exhiben un brillo característico. Entre ellos están el cobre, el níquel y el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Los no metales tienen propiedades físicas casi opuestas. No conducen la electricidad ni el calor. No tienen brillo. Algunos son gases o líquidos a temperatura ambiente. Y los sólidos no son maleables. El oxígeno, el hidrógeno y el cloro son ejemplos característicos de estos grupos. Otro grupo de elementos que presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales son los metaloides. Todos son sólidos a temperatura ambiente. Algunos poseen brillo y otros son semiconductores. Es decir, no son buenos conductores del calor y conducen la electricidad solo en ciertas condiciones. Algunos ejemplos son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. ¿Y de dónde se obtienen los metales? En nuestro planeta, la mayoría de los elementos metálicos están combinados con elementos no metálicos, formando una gran variedad de compuestos químicos. Solo unos pocos, como la plata, el oro, se encuentran en forma libre. El resto de los metales se hallan en el subsuelo y deben separarse por medios químicos de los minerales que los contienen. De ahí la relevancia de las industrias minera y metalúrgica. ¿Sabías que el uso de los elementos metálicos y sus mezclas han estado estrechamente relacionados con la historia de la humanidad? Así, algunas etapas importantes de la historia del ser humano se distinguen por el nombre del metal que utilizaban las civilizaciones humanas de una época: Edad de Cobre, Edad de Bronce, Edad de Hierro.